Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo tú estás dando inicio? Gracias, gracias, gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitirnos ser parte un ratito de sus familias. Gracias mil por permitirnos acompañarlos en la mesa o en sus distintas labores. Gracias mil, gracias totales, como diría el señor Gustavo Cerati, desaparecido ya. Pero ¿qué estábamos escuchando? ¡Qué genial! Algo sacado del baúl de los recuerdos. Una agrupación que ya desapareció, pero sus integrantes no. Promesas temporales con este Ñucán Chiapachita. Aunque ustedes no lo crean, este San Juanito está en medio de un disco de rock. ¡Qué espectacular tema! ¿Sí o no, mi buen? ¿Cómo estás? ¡Muy buen día, mi buen! ¿Cómo te va? ¡Te extrañé esta semana! Muy buenos días, amigos, amigos. ¡Qué alegría estar aquí nuevamente! Bueno, pues yo soy Wendy y estoy muy contenta de estar un domingo más, mi Franklin. La última semana de septiembre, se nos acabó el mes. Y no voy a decir... próximamente agosto, sorpréndeme. Yo estoy sorprendida por todos estos climas que nos han tocado esta semana. Han estado un poquito sí. Como cuando uno está con la luna ahí. Oye, ha sido clima para abrazar, ¿no? Así es, mi Franklin, para quedarse también en la camita, durmiendo, quedándose dormidas. O tomando un cafecito cargadito. Así es. Qué genial, mi Franklin. ¿Qué tal tu semana? Pues, ¿sabes qué te diré? Mi semana empezó el domingo y visitando a una lindísima amiga y a su familia, y a quien tuve también el gusto de ir a acompañar y comer en su lindo local. ¿En serio? Sí, mi Franklin. Ajá. Una querida amiga, y le dejo nomás para la imaginación, o te lanzo el centro y tú ves y las cabeceas. A ver. Entonces, estuve con una amiga, María del Carmen, y sus lindas hijas. Estuvimos visitándole a un local muy, muy, muy ameno, muy chévere, y me la pasé bonito mientras comíamos y esas enanas estaban hechas una fiesta. Gracias, mi buen, Dios te pague. De nada, mi Franklin, así es. Franklin nos estuvo visitando en el local de mi bella madre. Un saludo, madre. El local se llama Comería y está ubicado más o menos por Guajaló, a la altura de Computeca. Gracias por asistir, mi Franklin, con tu amiguita. No, mejor dicho, tus amiguitas, porque sin duda... eran unas hermosas mujeres. ¿Sabes lo que dijeron? ¿Sabes lo que dijeron la Dome y la Dani? ¿Qué dijeron? ¡Qué guapa que es la Gwen! Yo quiero irla a visitar de nuevo. Eso me estaban diciendo el día lunes, ¿verdad? Ajá. Eso que estaba en las fachas de domingo trabajo. Ajá, pero me estaban diciendo el lunes, porque les pude ver un ratito el lunes. Dice, vamos a comer donde la Gwen, vamos a verle a la Gwen. Yo tengo 5 centavos, decían así yo. Bueno, vamos. Pero es un saludo para estas bellezas de amiguitas, en realidad. Me la pasé muy alaje ese domingo. Qué hermosas, mis amigas. Entonces empecé así, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué te diré? La semana anterior, el día sábado, me escapé, pues, sin querer. Como quien no sabe la cosa, como quien se pasea. El sábado 17 me escapé a Cutuglagua, verás. Así de improviso, como serio? Si nada. Ajá. ¿Y qué estuviste haciendo? Verás, yo vine a hacer un par de gestiones aquí en la radio, entre otras cosas, a dejar un par de archivos aquí. Y cuando estaba saliendo, me encontré con Ramiro Caiz. Un saludo a mi gran amigo Ramiro Caiz, el escritor, quien trabaja aquí en la Casa de la Cultura. Y me dijo, ¿y qué fue? ¿Ya están tus muchachos? Digo, ¿qué pasa con los Munani? Dice, es que ¿no ves que ya viene el bus y no llegan todavía? Digo, no, pues es Johnny, aquí nomás en la Salesiana, ensaya, así que ya deben estar por llegar. Dice, no, uy, ¿dónde están? Dice, ¿dónde están? Y hace rato le llama a Johnny. Dice, no, estoy aquí en la esquina. Dice, ¿ya llegó el bus? No, dice, digo, no, todavía no llega. Dice, ya estamos ahí. Y verás, y el Ramiro me dice, muévete que ya nos vamos. Y yo estaba así, como me viste ese día, solo en camisa, en camiseta y una chompa delgadita. ¿Ya? Y así me fui a Cutuglagua, verás. Uy, arriesgado. Y sí, y el frío que hacía, pero llegando allá... Wow, ya te contaré más adelante, porque traje unos audios con los que vamos a compartir más adelante. Y traje invitados, me los traje precisamente desde Cutuglagua, mi güey. Qué genial, mi Franklin. Bueno, yo ya estuve sabiendo ahí un poquito de eso, pero sin duda es algo muy, muy bonito lo que nos espera. Una propuesta artística para todos y todas quienes nos están escuchando. Pero por el momento yo les quiero proponer algo. A ver, propóngale. ¿Qué tal si escuchamos a esta agrupación Hailey, mi Franklin? A mí me encanta. Oh, qué grupazo. O sea, ya le dan una... Total, vira a la música folclórica ecuatoriana con fusiones bastante extravagantes, pero geniales. Y en honor a que este mes ha sido de nuestra querida Luna, escuchemos Quilla Luna del grupo Hailey. ¡Volvemos en el Como Tú!

tienes ahí? Curiosidades. Pues bueno, y estábamos escuchando Quilla o Luna, qué bacán este no sé qué, si no es San Juanito, ¿no? Pero tiene ese toque de blues, no, de reggae andino, riquísimo. Y mi buen, ¿sabes a qué distancia estamos de la Luna? Bien lejos, verás. Sí, pero no es tan lejos como crees, en realidad. ¿En serio? Sí. A ver. Verás, es simpático porque si una persona estuviese manejando un vehículo a 80 kilómetros por hora, estaría saliendo de la Tierra en aproximadamente una hora. ¿Ya? Es como los científicos definen de que una... definen que ya está el espacio exterior, precisamente a 80 kilómetros de la Tierra. O sea, si viajas en un vehículo normal, común y silvestre, a esa velocidad, en línea recta hacia arriba, ya saliste de la Tierra. Pero te tomo un poquito más de eso, porque llegar a la Luna está a 380 kilómetros de la Tierra aproximadamente. Mentira. Sí, mi buen, o sea, aunque no lo creas. ¿Sí? Con razón que ya están sacando pues los viajes a la Luna. Bueno, de hecho hace mucho tiempo lo sacaron, ¿no? Así es. ¡Qué lindo! Claro que en eso también hay una cosa muy curiosa. ¿Qué cosa? Porque hay muchos conspiradores y muchos de los que dicen que están develando conspiraciones, y se habla de que el hombre jamás pisó la Luna. De que en realidad, al menos y en esa época, con toda la tecnología que tenían antes, hicieron un supuesto viaje a la Luna y luego nunca más se regresó. Y en la actualidad, con toda la nueva tecnología, con los nuevos combustibles, con la nueva aerodinámica y la nueva carrera espacial, no se ha vuelto a pisar la Luna. Entonces se dice que jamás hemos pisado la Luna. Pero, aparte de eso, también te puedo contar que nuestro querido astro vecino, ¿no? Este planeta enigmático, por decirlo de alguna forma, este satélite enigmático que es responsable de las mareas y los enamoramientos y de muchas de las poesías más profundas, está precisamente, tiene un aproximado de 3.700 kilómetros en su dimensión, en su masa. Ya, oye. Bueno, la información que tenga la NASA, supongo yo que se queda con ellos, ¿no? Yo por lo pronto sí tendría la esperanza de poder conocer algún día la Tierra. La Luna. La Luna. Porque yo vivo en la Luna, como se podrán dar cuenta. Mi Franklin, hay cosas que no se pueden saber, como esto de que si pisamos o no pisamos la Luna. Pero hay otras cosas que sí se han logrado develar. Por ejemplo, yo les voy a hablar de animales. ¿Sabías tú, mi Franklin, que hay un camarón llamado camarón mantis? ¿Camarón mantis? Y que tiene unas piernotas porque una patada de él puede romper tranquilamente el vidrio de un acuario. Así que si le haces enojar, o me haces enojar a mí, ya sabes. Lo tendré en cuenta. Entonces, a ese camarón no se le puede hacer ceviche normalmente porque estaría rompiendo tu plato inmediatamente lo sirves. Así es, la patada de este crustáceo es tan fuerte y rápida que puede hacer un agujero al duro caparazón de una tortuga, imagínate tú. Puede también hacerle daño al caparazón de un caracol o hasta romper el vidrio de un acuario. Oye, ¿y tú crees que este camarón tenga la fuerza como para ahí darle su golpecito a algunos caraduras que conocemos por ahí? O sea, tiene 18 centímetros. Yo con eso, ese tamaño, por lo menos a mí, un animalito sí me mata. Un gatillazo de esos sí puede, claro, ser, ¿no? En este caso el camarón, o si no por ahí algún bichito de ese de esa dimensión, a mí sí me mata con un paro cardíaco ahí. Ah, bueno, pues bueno, oye, qué bacán. La madre naturaleza que siempre nos sorprende con cosas así de espectaculares, con seres inimaginables. Así es. Mi Franklin, ¿tú te has imaginado vivir más de 100 años? Sabes que yo en realidad no concibo la idea de vivir muchos años. No me he imaginado, ¿no? En realidad nunca me he imaginado como un ser que pase por ahí la barrera de los 60. No soy como muy aferrado a la vida en realidad. Sí. Pero en mi familia, de parte de padre y madre, son bastantes longevos. Yo tuve la suerte y la fortuna de haber conocido a dos bisabuelos. Ah. chévere. Bueno, entonces quizá en tus genes sí está el poder aguantar un poquito más. Yo la verdad no he pensado en pasar los 50, siendo sincera, a este paso. y con el ritmo 50, que llevamos, ¿no? Y mis primeros 50 voy a bailar y voy a hacer todo lo que yo quiera. Pero sin duda, si yo pudiera escoger, yo sí quisiera ser un tiburón. Porque ellos pueden vivir hasta 400 años, imagínate tú. Básicamente son fósiles vivientes, lo cual no sorprende de que sea muy, muy longeva su vida, ¿eh? Así es, los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más antiguos del planeta. Se estima que uno de estos tiburones, un tiburón gris, nació en las aguas árticas heladas hace aproximadamente 400 años. Y bueno, falleció hace poquito menos de unos 2 años. Pero supongo que en algo contribuye el frío, ¿no? Para la conservación y para un buen corazón. Claro, o sea, ralentiza tus funciones, lo cual te hace que tomes la vida con más calma. Yo supongo que sí, bueno, no sé qué tipo de vida sabría llevar el tiburón, pero... Yo creo que era muy sano, a lo mejor comía muy sano, solo comida natural. Los primeros 400 años deben haber sido muy divertidos. Sí, nada de procesados, nada de enlatados, así, entonces, debe ser que a eso también haya debido a su gran longevidad. Bueno, y mi Franklin, nosotros quizá no vivamos mucho, pero mientras estemos aquí, disfrutemos de la vida, disfrutemos de la música, ¿qué tal si escuchamos algo? Ah, sí, sí, esta agrupación Sasa, Los Dos Lunas. Así, porque estamos alunados en este mes que es de la luna que ya se cierra. Los Dos Lunas con este lindísimo Ayu Fandango. Un fandango para la familia. Volvemos en el Como Tú.

zig zag, zig zag. Y rodando remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantando el peso de maleta y bulto. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Ahí solito enfrentando la muralla adelante. Zig zag, zig zag. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y con cabina llena y corazón contento, como se suele decir a estas horas por estos micrófonos, en estos instantes, en estas mañanas de domingo, qué bacán que es poder compartir con amigos, con gente así que nos llega y nos da ese calorcito humano en esta semana que ha sido bastante, bastante helada, según pronosticó Inami y según lo constatamos durante el transcurso de la semana. Oye, qué frío. Y con Zig Zag, estos señores franceses que se enamoraron de la cultura latinoamericana y se dieron el lujo de hacer folclore de todos los países de Latinoamérica. Tienen un álbum dedicado a Perú, un álbum dedicado a Brasil, también escuché algo que tenían ellos, pero el más encantador es el que le dedicaron a Ecuador. Zig Zag, Trencito de los Andes, y de esta forma damos la bienvenida. Invitadazos, güey, invitadazos e invitadazas, más bien, invitados e invitadas. Glenda, ¿cómo estás? Estamos con la señora directora del ballet. Adivina de qué ballet. A ver, cuéntame, mi Franklin, ¿ya? Porque me dices ballet y ya, se me pararon las orejas a mí. Ah, sí, pues, así es. Enseguida te pican los pies y ya quieres salir bailando, ¿eh? ¿Cómo estás, Glenda? Un gusto, qué gustazo saludarte. Bienvenida esta mañana. Muchas gracias y también muchas gracias por la invitación que nos han hecho aquí a la Red de la Casa de la Cultura. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya, ahora sí, cuéntanos, eres la señora directora de este encantador grupo. ¿Qué agrupación les dejamos con esa intriga? Cuéntanos. Bueno, tengo el grato honor ahora de ser la directora de Danza Identidad, que por 12 años fui la subcoordinadora. ¿Ya? Ahora soy la directora de Danza Identidad, un grupo de danza nacional que nació hace 13 años. Ya, hace 13 años dedicado a la trayectoria. Oye, güey, ¿y creerás que a los 13 años, o sea, un adolescente, una agrupación que está en plena pubertad, ya se ha dado la vuelta al mundo bailando? ¿Creerás wow, eso? Franklin. Sí, a ver, primero aclarar que si es nacional, bienvenido. Muchas gracias por enfatizar en la cultura ecuatoriana, ¿no? Pero a mí me dejas con intriga, mi Franklin. Sí, Glenda, sí. Cuéntenos. ¿Cómo es eso de que ya se ha dado la vuelta al mundo? O bailando, sea, eso bailando. Quiere decir, claro, yo sé, mi Franklin faltaba más, o sea. Eso quiere decir que ya muchos conocen más o menos las danzas de aquí del Ecuador. Sí, hemos tenido esa gracia, se podría decir. Fuimos en el año 2005, fue nuestro primer viaje, viajamos a la China. En ese entonces fuimos acompañados del elenco de la Compañía Nacional de Danza. Entonces, entre los dos grupos hicimos un ballet folclórico allá en la China, en Beijing. Y de ahí hemos empezado a viajar. 2005 fue en China, luego fue el mismo año en Perú. Luego en el 2008 fuimos a Polonia. En el 2010 fuimos otra vez nuevamente a Perú invitados. Luego en el 2012 nos fuimos a Suiza. 2014 estuvimos en Italia y recién... Perdón, en el mes de julio hemos vuelto de Polonia nuevamente, que fuimos con los dos elencos, el elenco de niños y el elenco de jóvenes. Cada uno bailó nuestras danzas en diferentes ciudades, los unos en Nowy Sącz y los otros bailaron en Samos. ¿Te das cuenta? O sea, sí se recorrieron el mundo bailando, ¿ya? Y estaban hablando del ballet infantil, y eso me da mi pie para darle la bienvenida. Voy a darle la bienvenida a la persona más pequeñita de aquí representando, siendo parte del ballet. Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi pequeña bailarina? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Ya? Cuéntanos, ¿qué se siente pertenecer a esta encantadora agrupación? ¿Cómo te sientes tú? Me siento así muy emocionada, cada vez aprendo más cosas y me gusta. Ya. ¿Y cómo haces tu tiempo? ¿Cómo coordinas tu tiempo? Porque estás muy chiquita, tienes que estudiar, tienes que jugar, tienes que ver televisión como lo hace cualquier otro niño. Y también tienes que danzar. ¿Cómo haces? ¿Cómo coordinas tu tiempo? O sea, tienes tantas cosas que hacer, ni uno que es adulto se avanza. La coordinación mía es el baile, de ahí después a la casa y de ahí ya hacer las demás cosas, practicar y las coreografías, si me mandan donde ver, pues hacerlo. Ah, qué bien. Y el que le sigue en edad, estamos con Galo. Galo, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte. Bien, aquí, chévere que nos hayan invitado a nosotros y me siento bien aquí con frío. Ah, ya. No te preocupes, ya vamos a ver si es que les pasamos aunque sea un tecito. Aunque no sé ni dónde voy a sacar el agua en este instante. Hay que ver si está lloviendo, por cierto. Y tú, cuéntame, ¿qué se siente pertenecer a esta agrupación? ¿Y cómo así tú? O sea, por lo general los niños a tu edad están más emocionados por el fútbol, están más emocionados por los juegos de video, pero tú, o sea, encantado con la danza. ¿Cómo así? ¿Quién te llevó allá? ¿Fuiste a jalones o te gusta? Cuéntame, por favor. Me gusta. Mi primo estuvo ahí. ¿Ya? Me innovaron las coreografías que armaron y me gustó. Entré a los 3 años y permanecí ahí hasta los 5 años. Ya, entonces, y estás constantemente, ¿cómo haces igual con tu tiempo? Porque igual, o sea, yo digo, uno no se avanza y ustedes que tienen más obligaciones, peor. Primero, obviamente me tengo que levantar de mi cama, que es muy difícil para mí. A cualquiera, hermano, a cualquiera, eso te entiendo. Constantemente. Después hago lo cotidiano, me levanto, me voy a duchar y voy a mi colegio, que empiezo desde las 7 y termino a la 1:30. Y hago deberes, los sábados obviamente me tengo que volver a levantar temprano por si hay alguna presentación, ensayamos más de lo que se puede o hay un ensayo normal. Con los vestuarios que también aprendemos a ponernos, cómo se ponen y también eso. ¿Te das cuenta? Y a uno le cuesta hasta ponerse zapatos adecuados, ¿no, güey? Así somos. Y tú te complicas por todo, mi Franklin. ¿Te das cuenta? Es cuestión solo de organizarse. Y es que eso es lo característico de un artista, y bueno, en este caso de un bailarín, que tiene que ser disciplinado y responsable. Ya, y ahora le voy a dar la bienvenida. Tenemos otra Glenda en cabina, ¿ah? O sea, están madre e hija, vienen juntitas y están igual colaborando. ¿Cómo estás, Glenda? Me imagino que tú estás en el mundo de la danza desde muy, muy, muy chiquitita, y ahora ya toda una mujer derecha y derecha. ¿Cómo ha sido este transcurso entre danza y escenarios y camerinos? ¿Cómo ha sido tu vida en base a eso? Bueno, primero buenos días, gracias por invitarnos. Y sí, yo empecé bailando a los 2 años, pero hacía ballet clásico. ¿2 años? Ajá, y justo mi mamá empezó a trabajar en lo que ahora es danza identidad. Y un día de curiosa fui, y ella de curiosa me hizo entrar a una clase y me enamoré más de la danza nacional que de otra cosa. Le pedí que me saque del ballet para bailar y dedicarme de lleno a la danza nacional. Y eso lo he venido haciendo desde el 2003. Y es una experiencia en realidad que te llena bastante como persona. Aprendes muchísimo, especialmente de tu país, y eso es lo que más me ha gustado, que no creo que no conocía nada de lo que ahora sé. Y es increíble, sobre todo eso, poder transmitirlo a la gente, y más cuando es un público extranjero. Que a pesar de que somos un país tan chiquito, tenemos tanto por dar, tanto que mostrar. Ajá, sí, y sí. Eso creo que es lo que a mí más me impactó en la danza, y que por eso continúo haciéndolo. Y ahora ya estoy en la universidad, pero para todo hay tiempo, como dicen, si te organizas. ¿Ya? Yeah. Y te das cuenta, y yo me quejo porque cuando bailo parezco escoba barriendo. Tengo esa gracia, así de tieso soy. Bueno, te invito a escuchar música, y es algo que me estaban proponiendo nuestros amigos que están, amigas invitados aquí, amigos y amigas invitadas aquí, que tú tienes ahí precisamente. Cuéntanos con qué nos vamos. Es una buena propuesta, propuestas en realidad. Sí, mi Franklin, la propuesta es Libertad de Ipal Kuni. ¿Qué tal si despuesito nos cuentan un poquito más acerca de esta canción? ¿Por qué nos las propusieron? Por lo pronto, veamos, mejor dicho, escuchemos la canción. Volvemos en el Como Tú. Volvemos. Thank you. Nos habían propuesto escuchar este temazo, Lucy Falcuni, qué trabajazo, más bien qué grupazo, y la canción Libertad. ¿Por qué nos propusieron este tema? ¿Tú me habías propuesto, mi querida Glenda? Sí, teníamos un maestro que nos ayudaba con todo lo de los montajes, se llamaba Fernando Benavides. Él hizo la coreografía de este tema que en realidad llega bastante a la gente, el ritmo, todo te cautiva completamente, y realizamos una coreografía sobre esto. Cuando fuimos la primera vez a Polonia, siempre que vamos a un festival internacional, tenemos que ir con música en vivo. Y a los primeros que contactamos en realidad fue a Iparkun, y de hecho íbamos a viajar con ellos para la gira de Polonia, pero a la final, por ciertos motivos, ya no se pudo concretar y viajamos con otro grupo. Sin embargo, el tiempo que estuvimos con ellos, también ellos nos mostraron unos capiscas que habían hecho, unos popurrí de capiscas, súper chéveres, a todos nos encantó. Entonces, ellos tienen una manera de hacer la música que de verdad te cautiva, te gusta, y nosotros con las coreografías lo fuimos complementando y así llevamos. Creo que por eso nos gusta bastante todo el trabajo que hace Iparkuni. O sea que básicamente te enamoró la interpretación. Sí. Yeah. Y aparte de esto, es que la coreografía y la canción Libertad pega tanto en el exterior y aquí también, que ese un momento llegó a ser como nuestra carta de presentación. Ah. No se podía salir de un lugar si no bailábamos Libertad, porque todo el mundo ya la conocía, la pedían, no, bailen, bailen. Y hasta los músicos que fueron con nosotros, que son el grupo Tierra Nueva, ellos también decían, es excelente esta canción, y Iparkuni se pasó con esa canción. Entonces, nosotros, es una canción que la bailamos, la hemos bailado muchísimo, recién ahora estamos queriendo dejarla de a poquito para que la gente la vuelva a pedir después de otro tiempo. Que la extrañen un poquito. Sí, que la extrañen un poquito. Mi estimado Galo, cuéntame una cosa, a ti, ¿qué es lo que te, qué canción te gusta interpretar más? ¿Qué coreografía te gusta a ti interpretarla más? Saraguro. ¿Saraguros? Sí. ¿Y por qué? Porque primero me gusta su vestimenta y la coreografía que armamos primero, como éramos niños, se trataba de juegos. Entonces nos quitábamos los sombreros, jugábamos con los sombreros y así. Nos fuimos a Polonia y hicimos esa interpretación con los juegos. Pero tuvimos recientemente una presentación, pero ya no lo hicimos con los juegos. Lo hicimos con los pasos originales que eran de la coreografía. Ah, ya. Yeah. Y a ti, mi querida Ana Paula, ¿cuál es la coreografía que más te gusta interpretar, más te gusta o te sientes identificada? Con la de Caballito Azul. Esa me gusta y también esa siempre llegaba a casa y a veces la practicaba porque a veces tenía tiempo y a veces no. Ah, ya. Yeah. Entonces te gusta mucho. ¿Y por qué esa canción? ¿Por qué el Caballito Azul? Primero porque es así como tranquila, te relaja. Uh-huh. Y por eso me gusta, es cuando estás así de mal humor, escuchas esa canción y te relajas un poco, bajas la tensión. Ah, ya. O sea, ¿se dan cuenta? Nos traen hasta terapia antiestrés, mi Wendy, ¡qué bacán! Con lo que nos cuentan y con la vocecita de los niños, que como yo decía es única y es antiestrés, yeah. Nos están acompañando. Dueto de Glendas. Yo quiero que me digan, ¿cómo es un día de ensayo para ustedes? Desde la parte de estar al frente de todo es una locura. Nosotros llegamos más o menos a las 8 de la mañana, ya estamos allá en el local. Empiezan a llegar los niños, hay que ver que todo esté en orden, todo arreglado, todo limpio, todo listo para que ellos puedan ingresar. Como tenemos los cuatro niveles, entonces van entrando a las 8:30 a.m. los más pequeñitos, los niños desde 3 años hasta los 7, 8 años más o menos. Luego vienen los niños de 9 hasta 12 por ahí, luego vienen los adolescentes y terminamos con los jóvenes, porque en la tarde, ya a partir de la 1 de la tarde, entran los adultos, ¿no? Entonces todo el día estamos corre, corre, sube, baja, pon música y viendo todo. Ese es el día, desde mi punto de vista. Ahora Glenda que le cuente desde la parte de bailarines. Sí, bueno, como bailarines, ya con todo el cansancio de la semana, el arte igual te mueve. Yo me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, me baño, me pongo el uniforme de danza y entidad y salgo para las clases. Llegamos y tenemos dos profesores que nos están ayudando, la maestra Fernanda Benavides y el maestro Edwin Caizapanta. Entonces empezamos la clase siempre estirando, sobre todo en nuestra ciudad que hace tanto frío, es tan importante para no lastimarnos. Y de ahí, cada profe tiene su estilo, por decirlo así. Entonces, hacemos el calentamiento y, por ejemplo, con el maestro Edwin, siempre él nos trabaja también la parte musical, porque es importante que nosotros sepamos llevar los tiempos y todo para no bailar contando, sino bailar con la música. Y después de eso, él hace montajes de las coreografías. Pero siempre primero nos explica qué es lo que vamos a hacer. O sea, lo importante o lo que me gusta de nuestra agrupación es que no bailamos por bailar. Entonces, él, el maestro Edwin, es una persona súper preparada y él nos explica si, por ejemplo, hoy vamos a hacer la cacería del venado, los pasos son así porque se hace de tal manera. Nos explica los vestuarios, de qué va a tratar la coreografía, qué es lo que debemos de transmitir en las coreografías. Acabamos esa clase y después almorzamos y continuamos bailando, y así van llegando todos, cada uno a su nivel, con sus profes, a hacer casi el mismo trabajo hacemos en todos los niveles. Pregunta de cajón, ¿tienes novio? Sí. ¿Y cómo te das el tiempo? Por eso es la pregunta en realidad. ¿Ya? Mi buen, cuéntame. Mi Franklin, ¿qué te parece si después nos siguen contando un poquito más acerca de la agrupación y de cómo es su vivencia? A mí me genera una duda. ¿Alguna anécdota que hayan tenido? Pero nos cuentan más adelante. Sí, yo también tengo muchas más dudas, mi buen. Sí, oye, también, y antes que presentes la canción, te cuento. Yo estuve con ellos el día sábado anterior. Nos fuimos junto con los amigos de Munani. Estuvimos en ¿dónde estuvimos, mi querido? En Cutuglagua estuvimos, pues ahí en la parroquia de Cutuglagua. Y yo vi esta coreografía que tienen con el tema que vas a presentar ahorita. ¡Qué belleza! Te juro, ¡qué belleza! Y un vestuario increíble, mi güey. Presente el tema. Bueno, escuchemos a Julio Jaramillo con su tema El Regreso. Y más adelante igual nos cuentan qué es lo que vieron. Porque Jimmy Franklin dice que estuvo muy bueno, es porque en verdad estuvo muy bueno. Volvemos a ver como tú. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Te dije un día y tus ojos lloraron, dos perlas pensativas sombrearon mis pupilas, atentas al miraje sombrío de tus lilas, ojeras que bañadas de lágrimas quedaron, ojeras que bañadas de lágrimas quedaron. Apenas sollozaron con el rumor de seda de las aves esquilas. Silenciosos y mustios, apenas sollozaron con el rumor de seda de las aves esquilas. Soy que de regreso, mi mártir resignada,

continuamos en el Como Tú y ya nos pusimos como... Esa es la característica de nuestro programa, porque no solo nos gusta escuchar la música así súper identificada con nosotros, sino que también hay otras propuestas musicales en el Como Tú. Hoy los estamos acompañando con jazz en este bloque. Y estábamos escuchando, ¿qué agrupación se hace? Los tenemos con cariño y con cordina. El primer grupo que nos visitó cuando iniciamos este lindo sueño hace 4 años, el Como Tú, Los Quitos Casas, pero con este... se me escapa. Ah, el Blues for Good. Qué buen tema. Y ahora sí, quedó una pregunta en el aire. Cuéntenme, por favor, así una de esas anécdotas que digan, oye, me sigue en la conciencia, ¿qué será? Mira, yo te voy a contar una anécdota que es chistosa, pero al mismo tiempo casi morimos. Estábamos regresando de Suiza y resulta que estábamos en el aeropuerto. Todos caminaban, siempre me quedo atrás para ir empujando a los chicos, vamos, caminen, en este son como tú me escuchas, vamos, caminen, siga, los pasaportes a la mano, siga. Cuando veo que un bailarín coge y bota basura en un tacho, sigue papito, no te quedes, camina. El rato que llegamos a chequearnos, él botó en el tacho de basura su pasaporte, su pasaje, su todo. Y se da cuenta y dice, ¡mi pasaje! O sea que quería quedarse por allá. Yo lo interpretaría así, ¿no? No quiso regresarse, se quiso quedar en pocas palabras. No se dio cuenta lo que hizo. Porque estaba dormido por el cansancio. Y lo chistoso fue que allá los tachos de basura no son nuestros tachos de basura, no, pues. Entonces se queda atrapado, no hay cómo destaparlo, no hay cómo sacar tapas, no hay cómo hacer nada. Entonces él trataba de meter su manito y trataba de tocar hasta que al fin logró, pero esto pasó un buen rato, hasta que, y la gente que nos gritaba que venga, que el avión ya va a salir. Entonces él logra meter su manito y logra tocar y le digo, porfa, por ahí sale, saque. Y decía, pero estoy tocando un poco de basura, no me importa, saque el pasaporte. Lo logró sacar y pudimos subir al avión. Vea, es... No, yo sí lo interpreto de que no quería regresar en realidad. O sea, se hizo el loco, pero ya le obligaron a sacar el pasaporte. ¿Ya? ¿Podemos decir el nombre de su susodicho? Sí, es Nelson Canel. Un saludo para el amigo Nelson. Yo tengo una pregunta ahorita para mis amigos más chiquitos. Mi querido Gabriel y mi querida Ana Paula. Cuénteme, ¿qué les dicen sus amigos al ver que ustedes, los de la escuela, los del colegio más bien en este caso, ¿no? Que les ven que ustedes salen de sus actividades escolares y se van a hacer danza? ¿No les dicen, no les molestan, no les, como dicen ahora, no les bulean? No, a mí más claro me apoya. ¡Ah, qué bacán! Ellos han sido más como mi... No tanto motivación, pero ellos sí me apoyan full en lo que yo hago. Yeah. Entonces, en el sentido de que me bulean, así que me molestan, no. O sea, más bien son tu público. Ajá. Ah, qué bacán, oye, qué bacán. ¿Y a ti, Ana Paula? A mí, yo como me cambié de escuela y... Hace poco, así que aún como no me estoy ingresando así más al grupo, aún no les cuento de esas cosas. Pero yo creo que como unos amigos así que me puedan apoyar y esas cosas. De mi anterior escuela les contaba y es como que me ignoran. Ay, te vas a dañar los pies, así. Ya, pero tú les has dicho, tengo pies bonitos y los muevo muy lindo, ¿verdad? Que les digas. Y sus amigos no les dicen, oye, Eva, yo también quiero aprender. ¿No les han dicho eso? ¿No les han comentado eso a alguno de ellos? ¿Algún amigo o amiga? No, a mí no. ¿A ti no? ¿Y a ti, Ana Paula? Una estuvo interesada, pero por el tema que... Por los tipos de los horarios, que tenía otras cosas más que hacer, pues no pudo ir a la danza. Oh, de lo que se perdió ese mundo increíble y mágico de la danza. Yo hubiera querido tener ese talento, mi buen. Y también talento musical. No tengo nada de eso, pero les dejo la música para los que saben. ¿Te parece? Sí, mi Franklin. A veces no hay tiempo para hacer lo que queremos, pero siempre hay tiempo para disfrutar de la buena música. ¿Qué te parece si escuchamos algo más de jazz? Claro, al maestro Juan Carlos Franco, el director de los Jaje Jazz. ¡Qué grupazo! ¡Qué señor para loco! Y menos en este disco que fusiona algunos ritmos amazónicos junto con su música creativa y espectacular. Vamos a escuchar el tema Jazz Set. Thank you. A ver, una pregunta rápida para todos y todas en este caso, para Iti y para usted. A ver, verán, lo que yo he visto y lo que yo he notado por las vivencias y las experiencias de la vida, los amigos de las escuelas, del colegio, así, de la universidad a veces son efímeros, aparecen y desaparecen rápido, pero los amigos que hacemos en las artes, los que hacemos en la cultura, son eternos. ¿Quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga ahí en el grupo? A mí como me promovieron de grupo, antes estaba en el básico, ahora estoy en el intermedio y pues aún no me acostumbro, pero en el básico tenía dos amigas, a la Camila y a la Jessie. Ellas jugaban conmigo los recesos y todas esas cosas. Nos divertíamos, si uno nos traía a colación, le prestábamos, así. ¿Ya? ¡Qué bien, qué bien! ¡Galo! Bueno, yo me sé llevar con David y y Martín. ¿Ya? Ellos, aparte de ser los únicos hombres ahí. Entonces, ahí de qué hablar. También nos llevamos súper bien. Nos apoyamos en todo lo que podamos, nos ayudamos a poner los trajes. Sí, sí son buena gente. Ahí en Polonia nos ayudamos full todos, nos turnábamos un montón de cosas y sí son buena gente conmigo. Ah, ya, qué bacán. ¿Y otra cosa aparte de la danza que a ustedes les guste hacer? ¿Qué otras cosas les gusta hacer? ¿Alguna otra actividad? Más danza. ¿Ana Paula? A mí me gusta ir a diario a la semana. Un día que otro al Conservatorio Nacional de Música. Y me gusta tocar ahí la percusión. A ver, ¿qué me enseñan cosas de música, las notas, qué tiempos tienes. Y también con la danza es como que puedo tener más conocimientos de los ritmos, de la danza. Y de conservatorio tengo vals de las notas, de... O sea, básicamente lo enlazas todo. Qué bien. Y... maestros de la danza, cuídense porque un artista está en total formación. Ajá. Es un hierro hirviente que va a ser esa futura maestra en la música y la danza. Galo, cuéntame. Sí, yo también me dedico un poco a la música, toco las cuerdas, me gusta tocar el bajo y la guitarra. Más la guitarra, el bajo es un poco... qué poco aburrido. Ah, ya. Oye, pero el bajo es el alma de la fiesta, según tengo entendido en la música. Yo lo he tocado un poco, en realidad. Ah, para mi oído no se le oye mucho. Ah, bueno. Tienes entonces que elaborarlo, explotarlo un poquito más. Quizás te termine gustando un poquito más el bajo, pero en buena hora. Les solicito bastante a ustedes, mis queridos pequeñitos. Ahora sí, por acá, cuénteme rapidísimo. Tú, tal vez un amigo que desde la... amigo, amiga, desde chiquita, desde que empezaste en la danza, ¿lo conservas aún todavía? Sí, bueno, con mis amigas que hemos empezado, Belén, Gaby, Emi, son mis amigas desde que iniciamos la danza, pero creo que con mi cómplice de vida es Gaby, y ella también está conmigo ya 13 años aquí en la danza. Ah, bien, eso sabía. Básicamente una vida hecha en base al ritmo, ¿ah? Sí. ¿Ya? Y mi querida maestra Glenda, tú, los amigos que se han hecho en el arte son eternos. ¿Sabes que los amigos, yo tengo amigos jóvenes, amigos niños? Esto de trabajar en este arte tan bonito, de verlos crecer, llega un momento que dejan de ser los niños y pasan a ser mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo ahorita como 30 hijos. ¿Solo 30 hijos? Como los pueblitos así de antes, ¿no? Ya poquito nomás. Pero sí, o sea, los chicos llega un momento en que se hacen tan tuyos, pasan tanto tiempo contigo y encima más de, por ejemplo, los viajes, todos dependen de mí y todo eso. Entonces es una familiaridad muy grande. Muy pocos niños que son los que recién han entrado, que estamos así conociéndonos todo, pero llega un rato en que soy la gatita para arriba y la gatita para abajo. Entonces, ahí trabajando con ellos. Ya. Ahora sí, la pregunta, ya estamos casi finalizando, mis queridos amigos y amigas, en esta linda mañana. ¿Cuántas personas actualmente forman parte de la agrupación? Ahorita estamos nosotros alrededor de 45 personas. 45 personas, sí. ¿Ya? Entre todos los elencos. Entre todos, hacemos 45 personas. Sí, la idea es que que la gente que quiera unirse, venga. Nosotros ya tenemos las puertas abiertas todo el año, aunque trabajamos por años escolares. Ya. Pero siempre la gente quiere entrar, o los amigos, como tú preguntabas hace un momento, los ven, quieren entrar, ver qué tal les va. Hay algunos que les gusta, unos que van solo por una clase, y hay otros que se quedan eternamente. Entonces esto ya depende mucho del amor que tú quieras ponerle a esto, ¿no? Es un arte tan lindo. Y como yo les digo a los papás, y a los papás que tengo ahí ahora conmigo, que son una gente muy buena, colaboradora, yo les digo a ellos, mientras los chicos estén ocupados, olvídense de drogas, alcohol, que las escapadas, no. Ellos aquí dejan de bailar. Tú le preguntabas hace rato a mi hija, ¿tienes enamorado? Sí, sí, tú lo tienes, pero qué pena, él tiene que tener un puestito hasta que ella acabe de bailar, acabe de hacer todo, porque ese es el arte. Yo le daría un consejo a tu novio. Le diría, ¿quieres pasar más tiempo con ella? Intégrate al grupo. Así de sencillo. Glendita, rápidamente, ¿qué es lo que el grupo Danza Identidad busca para las nuevas personas que quieren ingresar? En pocas palabras, la típica visión y misión. No, porque es muy, muy académico. Exacto, pero por eso le digo, es la típica visión y misión. ¿Cómo lo podrían definir? Cuéntame. Siempre creo que la meta de Danza Identidad es que todos los que nos formamos ahí lleguemos a ser promotores culturales. Yeah. En mi caso, lo he hecho. Ya he trabajado con el municipio de Quito en bastantes proyectos para sacar, de hecho, danzas de aquí mismo de Quito. Hay leyendas que ni la misma gente de las propias parroquias conoce. Entonces creo que esa es la meta de todos nosotros, poder ser promotores culturales y que al momento de transmitir la danza la gente se enamore de nuestro país y se sientan muy orgullosos de ser ecuatorianos. Wow, qué profundas palabras. Mi buen, aquí tenemos esa frasecita, este estribillo que lo tenemos con mucho cariño, ¿no? Ya estamos casi cerrando. Aquí les decimos de corazón, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite. Se nos está casi acabando el tiempo y nos queda un montón de cosas por preguntar. O sea, la trayectoria del grupo, 13 años, y lo que hemos querido resumir en menos de 30 minutos, no bueno. Así es, mi Franklin, pero para las personas que están escuchándonos y que están interesadas, yo quisiera saber un contacto rapidito. Ajá. ¿A dónde para los que estén interesados, a niños desde los 3 años hasta los 100 años aceptamos, no hay ningún problema. Estamos ubicados ahorita en la isla San Cristóbal y Huepi. Y mi teléfono es el 099-8131-809 o al convencional 355-4168. A ver, acabo de desbloquear el teléfono y no alcancé ni siquiera a apuntar el primer número. ¿A qué número puedo escribirte, llamarte, buscarte? Perfecto, a ver, estamos con el celular Movistar 099-8131-809. Yeah. Y al convencional 355-4168. Ah, ya, bien. ¿Y en redes sociales les podemos localizar, les podemos encontrar? Sí, tenemos nuestra página en Facebook, Asociación Centro de Formación Danza Identidad, y en Instagram también, síganos. Ah, ya, entonces ya saben, Instagram y en Facebook también los podemos encontrar nuestros amigos de la agrupación Danza Identidad. ¡Qué genial! Oye, en realidad ha sido una conversación muy, muy, muy amena, mi buen. Pero ya nos tenemos que ir, ¿no? Así es, mi Franklin. Tengo tantas preguntas en la cabeza que se me están cruzando. Sin embargo, yo espero seguir en contacto con ustedes. Y como dice mi Franklin, a ver, tu frase. Esperamos que regresen cuando tengan algo nuevo, cuando quieran contarnos. Cuando puedan regresar. Cuando ya sea los 14 años y por ahí de pronto estén haciendo alguna fiesta, esperamos estar invitados nosotros también. Mm-hmm. Así es, mi Franklin. Claro que sí, muchísimas gracias también. Ya. A ver, ¿quieren mandar un saludito rápidamente? Y ya estamos yendo al corte. Mi querida Ana Paula, ¿quieres enviarle un saludo a alguien? Sí, es a mi tío Maximiliano. Ya, envíale, pues, mándale un saludo, un abrazo, un beso, lo que quieras, aprovecha. A nuestro amigo Maximiliano, de parte de la Ana Paula, un fuerte abrazo. ¿Sí? Galo. Ya, yo a mi abuelita Lupe, que ahorita debe estar descansando, un abrazo muy fuerte, todo lo que te pueda dar, ahí está. Ah, ya. Glenda. a todos los chicos del Centro de Formación de Danza Entidad que ya vamos para el ensayo. Y mi querida Glenda, primero agradecerles a ustedes por la invitación nuevamente y gracias por permitirnos estar aquí en este espacio, compartir con ustedes nuestro trabajo, y un saludo a todos, a toda la gente, a toda la gente que le interese y quiera hacer un poco de arte en lo que sea, a los públicos que llegamos con la Casa de la Cultura, que me pareció una cosa genial lo que se hizo el sábado, porque llega esa gente que no tiene acceso a esto. Entonces es ir formando públicos, ir viendo que la gente se vaya interesando en esto. Por todo eso, muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben, la gente, nuestros amigos de Danza Identidad, y nos vamos a corto, mi querida Gwen, agradeciéndoles una vez más que nos hayan visitado en esta linda mañana. Mi Gwen. Mi Franklin, un domingo muy bonito, con una agrupación muy bonita y con música muy bonita. Así es. Escuchemos Verbenita and Roll de Los Noaches. Así es, volvemos en el Como Tú. Thank you.

¿Qué es lo que más les gustó esta noche del evento? Todo. Música, lo que presentaron, todo. La danza, el grupo de artistas que están ahí. Ah, ya. ¿Ustedes qué le agregarían a un futuro evento? A ver, ¿qué le agregaría? Pues a ver un poco más de animación. Y a ver, ¿qué más? No sé, cantantes, no sé. Más artistas. Ajá, exacto. Que inviten a todo el barrio, que vengan. Bueno, muchas gracias por su compañía. Buenas noches. Gracias. Gracias, sí. Ya, estoy con Margarita y Joana. ¿Qué les pareció el evento organizado por la Casa de la Cultura y el GAD? Está muy bien que así nos colaboren en venir y ver lo que saben hacer en nuestro arte y muchas veces distraernos a la gente aquí en nuestro Cutulagua. Que está muy bonito, que así deberían venir a demostrar a las personas que nos gusta la danza ecuatoriana. Ya. ¿Qué es lo que más te gustó esta noche, la música o la danza? O las dos. Las dos cosas. Las dos cosas estaban muy bien. Ya. ¿Qué es lo que les gustaría que agreguen para un futuro evento? ¿Qué les gustaría que haya más? Sería más danzas, más ánimo que les dé. Más tipos de danza, no solo de aquí de la sierra, sino de la costa y del oriente. Ah, ya. Pero bueno, muchas gracias, esperamos volver a estar por aquí pronto. Hasta luego, buenas noches. Bueno, esta noche, por si acaso, mi querida Wendy, estoy aquí en Cutuglagua, en un festival que lo organizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estoy con algunos de los públicos, de las personas que asistieron al evento, ¿no? Ya se están retirando y el evento aún sigue, pero esto está muy prendido. Buenas noches, ¿cómo están? Cuéntame, ¿qué te pareció el evento hasta lo que pudiste disfrutar? Me pareció muy entretenido y sobre todo muy cultural. Fue divertido y se vio la preparación de los jóvenes que participaron. ¿Ya? ¿Hay algo que a ti te gustaría practicar o interpretar de lo que viste hoy, o música o danza? O sea, no sé, nosotros también practicamos ballet y nos pareció muy bonito ya que nos da a conocer, o sea, lo de nuestra región y nuestro país. Ah, ya. A ti, como te veo que eres el más joven del grupo, ¿cómo te sentiste? ¿Tú te identificas tal vez con esto o esperarías algo un poco más a tu edad? Nos sentimos identificados porque nosotros formamos parte del ballet de danza Hatunyaku, que es de la parroquia de Cutuglau, y compartimos muchas alegrías y experiencias viendo a los danzantes y aprendemos mucho de ellos. Y también nos llama la atención que el gobierno y la Casa de la Cultura fomenten la cultura del Ecuador aquí en la parroquia. A ver, aquí como veo que también vinieron en familia todos, aunque no lo creas, mi querida Wendy, están familias completas aquí disfrutando. Una pregunta, usted si pudiese agregarle algo al evento, ¿qué es lo que le agregaría? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Para nosotros, como Ballet de Danza Hatunyaku, perteneciente a la parroquia de Cotublagua, nos sentimos orgullosos de ver este espectáculo, porque nosotros lo compartimos semana tras semana, a través del Tren Ecuador. Nosotros damos presentaciones igual dancísticas en Tren Ecuador. Y bueno, no hay más que agregar, todo está muy bonito, todo chévere, no han escatimado esfuerzos, todo está en su orden. Ningún detalle se les ha olvidado y espero que sigan adelante y fomentemos el arte y la cultura, más bien para la juventud que se está quedando, porque nosotros ya estamos, como se podría decir, ya pasando esta etapa de nuestra vida. Y estas experiencias a los muchachos les sirve de bastante, de mucho, porque de pronto esto de danza, de cultura, están cogiendo en las universidades. Y sigan adelante, les agradezco mucho. Ya, y bueno, eso fue todo por el momento. Les agradezco mucho aquí desde la parroquia de Cutuglagua. Estamos regresando a cabina. Pues bueno, mi buen, como ya escuchaste, esto es algo de lo que pudimos compartir allá en Cutuglagua, ¿no? Con el grupo de Danza Identidad y también con la agrupación Munani. La gente salió encantada, salió fascinada, algo organizado por nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana y también organizado por el gobierno autónomo descentralizado de la de Cutuglagua. Y ahí Ramiro Caiza dio una noticia, una novedad, de que están trabajando para que Cutuglagua próximamente pueda tener su extensión de la Casa de la Cultura allá. Imagínate, qué noticiaza para Cutuglagua. Esperemos que se pueda concretar muy rápido. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de conocer el barrio y la parroquia en sí, y es muy interesante. Tienen una organización tremenda. Precisamente estábamos en un proyecto de la universidad ahí, y lo que quería la U era crear como espacios radiales en cada uno de estos lugares que son un poco lejanos, ¿no? Al centro, en este caso se podría decir. Y nos topamos con que ahí ya había una radio que ya estaba en funcionamiento, que quizá le faltaba uno que otro toquecito, pero era realizado por jóvenes y bueno, se podría considerar que niños también. Entonces nos encontramos con eso, con una organización tremenda, ya tenían muchas cosas desarrolladas, lo único que necesitaban era gente adulta, entre comillas, que les puedan ayudar a gestionar algunas cosas como los papeles, y tú sabes que ese tipo de cosas no lo pueden hacer los menores de edad. Así pero es. Fue muy interesante, la gente de ahí tiene una visión súper a futuro de las cosas, así que felicitaciones. Así es, entonces ahí las tuvimos, pero pasando genial, ya te digo, con los amigos de Danza Identidad, la agrupación Munani, amigo Ramiro Caiza y este servidor, que fue de metiche y terminó haciendo de presentador, verás. Qué genial, mi Franklin, felicitaciones por tener ese tipo de iniciativas. Y ya estamos cerrando el programa, lastimosamente, mi Franklin. Ya, así entonces es. Vamos con música un ratito antes de irnos, ¿ya? ¿Te parece? Antes de eso, mi Franklin, yo quería felicitar al grupo que nos visitó. Tienen una energía muy bonita y eso es algo muy necesario para el arte. Sí, al menos sí. Para la danza, yo como te decía, si hay la oportunidad de que yo esté en otra agrupación, yo quisiera tener una energía así de bonita, algo que me llame y que me tenga con ello. Le voy a decir aquí al aire, en público, a la maestra Glenda, le reto a que me enseñe a bailar. Así soy, de directo y frontal. Con eso directamente. Ajá. Sería muy bonito, mi Franklin. Ahora sí, ¿qué te parece si escuchamos algo del maestro? Porque para mí sí es un maestro, Alberto Caleri. Ese señor Trotamundos, ecuatoriano, argentino, ecuatoriano, radicado acá. Algo bien, bien especial, ¿no? Y en estos días también que se ha estado hablando un poco de si él es yasunino, el yasuní, se saca, no se saca. Escuchamos algo de su disco, Diabluras y Santerías, un tema que a mí me fascina en realidad. Pero eso ya depende de ti, mi Frank. Sí, en realidad sí. Depende de mí, solo de mí. Depende de ti, Alberto Caleri. El turbino con paraguas hoy va a caminar por el Yasuní. Es que en los ríos de por allá nunca deja de llover. Se amarra una orquídea al corazón y su sombrero de un río azul. Porque a él le gusta navegar con la gente del lugar, con la gente del lugar. Mariposa azul, cielo en la tierra, milenaria luz, tierra sagrada, luz del Yasuní. Depende de ti, depende de mí, el Yasuní, depende de ti, depende de mí, depende de ti, el Yasuní, depende de mí. Salpicaba en ambos su color, esa maíz llegó en una canción. La traía el mártir pecador, abrazada Yasuní. Todavía podemos soñar, si me ayudas a yasunizar. Sé que juntos vamos a encontrar el camino para andar. Mariposa azul, cielo en la tierra, milenaria luz, tierra sagrada, luz de Yasuní. Depende de ti, depende de mí, el Yasuní, depende de ti, depende de mí, depende de ti. Pues bueno, aquí en la Casa de la Cultura las actividades así de llenos en estas edificaciones están suspendidas, entre comillas, porque se está trabajando mucho por otros lugares, por otros sectores, pero las actividades aquí están suspendidas. Lo que sí voy a decir es que la Casa de la Cultura será sede de este encuentro que habla sobre ambiente, sobre vivienda, sobre convivencia, sobre urbanismo, el Hábitat 3, que este congreso se realiza cada 20 años, Wendy, ¿sabías eso? No, y yo creo que es algo bastante grande para la ciudad de Quito y bueno, para el Ecuador, sí. Según cómo le están reacomodando a la Casa de la Cultura, ¿no? Así es, entonces, base a eso es que se está haciendo un montón de remodelaciones, se le está poniendo la cara más bonita a nuestra Casa de la Cultura y para esas fechas va a haber un montón de gente de todo el mundo, así que pilas Ecuador, pilas Miquito Bonito, pilas esto sirviente de cultura, a recibirles con todo ese ánimo, con toda esa energía, con todo ese cariño que nos caracteriza a los ecuatorianos. Sí, mi Franklin, bueno, yo sí tengo una invitación, la que siempre les hago. Si usted desea salir un ratito el día viernes o el día sábado a darse una vueltita por el centro histórico, de pronto quiere ver un poquito de arte, que le cuenten historias a través de la danza, la Casa 707 alberga al Ballet Andino Humanizarte, nos alberga a nosotros. Y estamos dispuestos a entregarles una hora aproximadamente de cultura, de historias y de un ambiente muy muy bonito, porque para eso nos preparamos toda la semana. Todos los viernes y sábados, Ballet Andino Humanizarte, a partir de las 9:30 de la noche, les está esperando sin duda, mi Frank. Ah, ya, pues bueno, ya saben, y yo este día viernes tengo un encuentro con algunos amigos y amigas y estaremos por ahí visitándote, mi buen, para que a ver si me haces bailar. A ver, ¿quién hace bailar esta escoba? Sin duda yo te estaré haciendo bailar, no me importa cómo bailes, no me importa que digas que eres una escoba ahí parada. Yo creo que no, porque todos bailamos, el mismo hecho de caminar ya es una forma de bailar. Yo quería mandar un saludo bien grande a quien nos estuvo visitando la semana anterior, que es David González. Oh, sí. Que precisamente nos está brindando un agradecimiento total, a pesar de que ya lo hizo en el programa. Nos vuelve a mandar un agradecimiento. Muchas, muchas gracias, David. A mí me tienes traumada con tus canciones, por cierto. Es muy necesario para mí escucharlas. Así es. No, oye, y en realidad no tienes que agradecer nada. O sea, si nosotros tenemos el programa es gracias a ustedes, gracias a todos los que están haciendo arte, cultura, tienen propuestas, tienen cosas así. Porque cuando tienen cosas que quieran ofrecer, nosotros tenemos el espacio y los oídos que están para escucharles. Y nos pueden escribir a dónde, mi querida Gwen. Claro que sí, si es que tienen alguna propuesta, algo que nos quieran mostrar, nos quieran decir, incluso alguna recomendación, estamos totalmente abiertos. Nos mandan un correo al mail comotu@gmail.com. En Facebook estamos comotu-radio y en Twitter @como-tu-radio. Así que ya saben, esas son las formas en las que puedes estar en contacto con nosotros. Y nuevamente, gracias David, gracias a los amigos de San Remo S.E., gracias al Alex, gracias hoy día que estuvieron con esa buena vibra todos los amigos de Danza Identidad. ¡Qué genial! Muchas gracias y así esperamos que nos sigan viniendo a visitar porque nos gusta tener con la cabina llena y el corazón contento. Bueno, mi buen, que tengas una excelente semana a ti. Les deseo una muy, muy, muy, muy buena semana a todos nuestros amigos y amigas, a toda esa familia gigante que nos permite ingresar a sus hogares. Muchas gracias, Dios les pague. Upa y Chani, no sé cómo más puedo decirlo, solo les diré la mejor de las suertes en esta semana. Échenle ánimos, échenle ganas, échenle energía, échenle todo. Y lean mucho. Nos vemos la próxima semana. Chau. Claro que sí, mi Franklin, muchas gracias por haber compartido conmigo este programa este domingo. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos siempre brindarles lo mejor de nosotros. Un abrazo bien grande para todos y todas. Yo soy Wendy y estoy muy contenta, me voy muy contenta esperando a llegar el otro domingo. Pero antes de eso quiero darles un regalito de nuestro grupo consentido, Munani, sin duda. ¿Qué tal si nos vamos escuchando algo de ellos? Escuchemos Sarguilla. Al ritmo de fandango, así que gente, pilas, préndase, que este domingo apenas empieza. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, chau! Thank you.